Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. ¿Cuándo se jodió el Perú? Esta semana escuché un par de veces esta pregunta que el personaje central de Conversación en la Catedral, aquella maravillosa novela de Mario Vargas Llosa, cuando Vargas Llosa no era el Vargas Llosa derechoso en el que se convirtió con la globalización de los años 90. ¿Cuándo se jodió el Perú? La pregunta, por supuesto, se puede aplicar a cualquier país. En Latinoamérica, seguro, y en la culta Europa, obviamente. ¿O no tuvieron un Hitler? ¿Cuándo se jodió el Perú? Bueno, con el golpe del general Odría o con Fujimori, que inauguró ese modelo de país que tanto le gusta al Toto Caputo. Gente que piensa muy similar a Vargas Llosa y que reniega de un Mariátegui o de un César Vallejo o de José María Sarguedas. Pero decía que esta semana escuché dos veces esa misma pregunta, traducida al porteño, claro. ¿Cuándo se pudrió la Argentina? ¿Fue antes de nacer? ¿Fue durante las guerras civiles? ¿Fue durante el reparto del botín y las tierras? ¿O fue el desarrollo de esa oligarquía terrateniente que impidió el desarrollo de una burguesía industrialista? ¿Cuándo se pudrió la Argentina? Para los gorilas, seguramente la Argentina se pudrió con el aluvión zoológico, y para los descamisados, con el golpe del 55. Ahora, sin irnos tan lejos en el tiempo, algo es seguro. Un punto de inflexión para la Argentina y para muchos países de la región fue la década del 70. El experimento neoliberal de la Escuela de Chicago aplicado en el Chile de Pinochet se replicó en la Argentina de la mano de la dictadura y el modelo económico que impuso Martínez de Hoz. De esto vamos a hablar en un rato en el programa de la mano de Julián Sicari y su impecable trabajo de investigación sobre Martínez de Hoz como el cerebro y el jefe real de la dictadura cívico-militar de 1976. Hay que decir que no fue un invento de Martínez de Hoz. El capitalismo a nivel mundial transformó el modo de producción. Y el ministro de Economía de la dictadura fue quien puso el punto final a un modelo de sustitución de importaciones y con él a la estructura de las relaciones sociales y de poder existentes hasta entonces. Está claro que todo esto no fue hecho amablemente. Mal que le pese al intelectual orgánico de la ultraderecha en el gobierno, nos referimos a Agustín Laje, y su video reclamando por la verdad completa, Martínez de Hoz impuso su miseria planificada, congelando salarios a culatazos mientras los precios subían en las puntas de las bayonetas, como escribió Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar a un año de aquel golpe. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Bueno, si hay que buscar un momento relativamente reciente, es ese. Martínez de Hoz destruyendo el proyecto de una Argentina con desarrollo económico y bienestar para las mayorías, o sea, desarrollo y distribución. Pero paralelamente a esa destrucción, Martínez de Hoz inicia una nueva ronda de endeudamiento. En marzo de 1976, la deuda externa era de 9.700 millones de dólares. Alfonsín asume el gobierno con una deuda de más de 45.000 millones de dólares, un 364% más. El ciclo de endeudamiento fue clausurado por Néstor Kirchner, sacándose de encima al Fondo Monetario Internacional después de la década del 80, la llamada década perdida, que desembocó en la convertibilidad de los 90 y el ciclo de las privatizaciones. Macri volvió al fondo en 2018 con el crédito en mayor de la historia del FMI, que fue de 50.000 millones de dólares. Le dieron 45.000. Ya pagamos 20.000 millones, pero le seguimos debiendo al fondo 40.000 millones de dólares. Ahora Caputo dice que volveremos a endeudarnos en 20.000 millones más. De concretarse, este será el préstamo 23 desde que la Argentina se integró al Fondo Monetario Internacional en el año 1956, no casualmente, cuando estaba en el poder una dictadura, la autodenominada Revolución Libertadora. El anuncio del jueves del Toto Caputo, del Coloso, del Messi de las finanzas, fue a las apuradas, trastabillando, adelantando un monto que no estaba acordado o que por lo menos no estaba acordado que se anunciara. Nada dijo de los términos, nada dijo de cuál será el interés, nada dijo tampoco de las condicionalidades que impone el fondo, ni que se la fueran a dar toda junta. En la contabilidad creativa lo presentan como que sí. La vocera del fondo dice que no. Caputo solo dice generalidades. Generalidades tan generales que son las mismas generalidades que decía en los tiempos de Macri, cuando nos endeudó por primera vez. Estos fueron sus argumentos el jueves pasado. Porque la mayoría de la gente se lo debe preguntar y es una pregunta absolutamente válida en función de todo lo que han visto los argentinos en el pasado, y es por qué esta vez un acuerdo con el fondo podría ser, o sea, debiera ser, o nosotros decimos, es diferente. No es lo mismo que en otros casos. No solo no es lo mismo que los otros tantos acuerdos, más de 20 que Argentina ha hecho con el fondo, sino que también es diferente con respecto a cualquier acuerdo que el fondo ha hecho con otros países. Ahora, escucha al Messi de las finanzas en una entrevista con Infobae del 11 de mayo de 2018. Esta vez, como digo, estamos yendo desde una posición absolutamente sólida, ¿sí? Estamos pidiendo este crédito de una posición absolutamente sólida, que es muy bueno, porque de vuelta, entonces, a la pregunta de ¿y por qué ahora? Ya lo vuelvo a decir, ¿y por qué no? ¿Hay peligro de que Argentina vuelva a caer en recesión en el corto plazo por esta situación de los mercados? No, de vuelta, al contrario, o sea, esto da más certidumbre. ¿Han hablado con las autoridades? Me imagino que ya debe haber habido conversaciones con las autoridades de los organismos que mencionaba recién. Sí. Banco Mundial y la CAF. Sí. Está el equipo en Washington hablando con el Fondo Monetario. Yo he tenido ya conversaciones con el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina. Todos están, por supuesto, para ayudar, para comprometerse ante cualquier eventualidad. Es el mismo personaje impresentable que nos vendió la misma cháchara en 2018 con Macri. Los mismos argumentos que meses después se cayeron como un castillo de naipes. ¿Ahora va a ser distinto? Es evidente que están desesperados. Es evidente que los números no le cierran ni para llegar a las elecciones de octubre. La inflación, que es el único activo que tiene el gobierno, muy relativo, pero activo al fin, se le evapora, porque las remarcaciones ya están a la orden del día, porque todos corren a cubrirse por una devaluación que ya nadie duda que sucederá. La cuestión es saber cuándo. Es evidente que al gobierno la realidad ya le está pasando factura. Lo único que le queda es insistir con la batalla cultural. De ahí los 20 minutos insoportables de Agustín Laje. De ahí la topadora contra el monumento que homenajeaba a Osvaldo Bayer, un libertario de verdad. Como dice Pablo Semán en el libro Está entre nosotros, ¿de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha? El elenco gobernante confunde el eco autogenerado de su propio discurso con la imposición de una nueva hegemonía cultural. Corre, sí, con la suerte, si es que así podemos llamarla, que en la vereda de enfrente no se logra articular una idea que proyecte un horizonte y un futuro diferente a la distopía que nos propone la ultraderecha. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo estás, Ernesto? Estamos muy bien acá, don Daniel Alvarenga. ¿Cómo andan? ¿Y Mariana Anzorena? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Todo bien por acá, es verdad, todo bien, por suerte. Bien, por eso, Mariana, quiero ser muy cortito y al pie porque tenemos mucho material para el programa de hoy, pero al cuestionamiento de Ernesto de cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió la Argentina, y así rápidamente puse, ¿será cuando lo envenenaron a Moreno? ¿Será cuando lo encarcelaron a Castelli? ¿Será cuando lo persiguieron a Belgrano, cuando expulsaron a San Martín, cuando fusilaron a Dorrego, cuando festejaron la muerte de Evita, cuando bombardearon la plaza, cuando desaparecieron a 30.000 argentinos, argentinas, cuando intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner? No sé cuál fue, pero siempre en alguna de estas acciones hay un vendepatria. Y más o menos en manos de ellos estamos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y entre esos muchos contenidos para el día de hoy, viene nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman, a quien quiero preguntarle si está de acuerdo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana, después de los decires de Caputo y la reacción del Fondo Monetario, si fue el primer día del desgobierno de Milei. En el programa de hoy vamos a celebrar a un violinista. Hablamos de don Sisto Paladecino, que estaría cumpliendo 110 años, y vamos a recordarlo a partir de su férrea defensa que hizo de su lengua materna. Hablamos, claro, del quichua. Y desde el espacio de géneros tuvimos una entrevista con el Observatorio de Femicidios en Argentina, que dirige la Casa del Encuentro, y vamos a compartir con todos ustedes datos muy valiosos en 2024-2025. Hoy, en su habitual informe, Silvia Porritelli se pregunta, ¿puede el cooperativismo de plataformas liderar la innovación en el mundo digital? Bueno, en búsqueda de respuestas, Silvia consultó a Leandro Monk, fundador de GCOP, que es la Cooperativa de Trabajo de Desarrollo de Software Libre, y referente de FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. El pintor y músico argentino Jorge de la Vega nació el 27 de marzo de 1930, es decir, hace 95 años. Sobre el final del programa de hoy vamos a hablar de un artista que nos dejó muy tempranamente. El gobierno ultraderechista no se cansa de provocar y sigue con el vértigo de su carrera tirando un tema atrás de otro con tal de que no hablemos de las cuestiones centrales, como por ejemplo el nuevo ciclo de endeudamiento que está proyectando violando las leyes y la Constitución. En el informe que sigue hablamos del endeudamiento, la falta de dólares y ese link inevitable con la dictadura cívico-militar a 49 años del golpe. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la Gente. Informe especial. La plaza del lunes pasado, nos corregimos, las plazas del lunes pasado, porque fue así, una multitud inundó las plazas del país para gritar, por si no se habían dado cuenta, que el negacionismo en este país no tiene lugar. La desbordante movilización popular, quizás la mayor movilización por memoria, verdad y justicia en estos 42 años desde la recuperación de la democracia, fue un contundente rechazo a ese intento negacionista del gobierno. La masividad en las calles y las plazas de todo el país le contestó a ese burdo video publicitario en el que en casi 20 minutos Agustín Laje, ese ultraderechista de la batalla cultural del mileísmo, intentó justificar el relato de los genocidas, además de atacar a los organismos de derechos humanos, cuestionar una vez más el número de 30.000 desaparecidos y repetir nuevamente la idea de memoria completa. Justamente sobre esto, sobre la memoria completa, deberíamos repensar la respuesta. Porque somos nosotros los que debemos reclamar una memoria completa. Hay que volver sobre aquella consigna de finales de la dictadura, cuando reclamábamos a los milicos que digan qué han hecho con los desaparecidos. Y para que la memoria sea completa, también tendríamos que volver sobre las palabras de Rodolfo Walsh con aquello de la miseria planificada que engorda a los privilegiados y mata de hambre al pueblo. Efectivamente, porque una de las cuestiones que la derecha oculta deliberadamente cuando intenta estas maniobras intelectuales como la de Agustín Laje en el video del gobierno es no decir una sola palabra sobre los objetivos centrales del poder real en aquel periodo histórico. La dictadura militar no solo dejó víctimas, 30.000 desaparecidos, bebés robados que aún no recuperaron su identidad, la dictadura también produjo un cambio en las estructuras económicas de nuestro país que desde entonces se mantuvieron, como es el caso de la Ley de Entidades Financieras, que afectó principalmente a las cooperativas de crédito. Julián Sicari es doctor en ciencias sociales, magíster y especialista en historia económica, además de licenciado en las carreras de economía, psicología, historia y filosofía, todas de la UBA. Bueno, Sicari acaba de publicar Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura, una monumental investigación en la que plantea que el objetivo central de la dictadura fue cambiar estructuralmente las relaciones sociales y las relaciones de poder en la Argentina de entonces. El principal objetivo era transformar la sociedad argentina. Como ellos mismos se autodefinen, se trató de llevar a cabo un proceso de reorganización nacional, de reorganizar las relaciones sociales y quebrar cómo estaban estructuradas las relaciones de poder hasta ese momento. Para llevar a cabo ese objetivo se utilizaron dos estrategias centrales, ¿no? Por un lado, la estrategia represiva ligada al terrorismo de Estado y por otro lado, sí, el cambio económico, el quiebre estructural de implantar un nuevo modelo económico. Pero bueno, deben entenderse ambas estrategias como complementarias y subordinadas al objetivo central, que era el quiebre de las relaciones de poder. En este sentido, además, agrego que Martínez de Hoz era fundamental, no solo porque llevó a cabo una de las dos estrategias principales de la dictadura, sino porque se había convertido no solo en el jefe económico a cargo de eso, sino en el verdadero jefe político que guió los principales pasos durante la presidencia de Videla, y acumuló distintos atributos en su persona, como el manejo de las relaciones internacionales, la reforma del Estado, la designación de miembros en el gabinete, en las gobernaciones, bueno, una serie de atributos centrales. Entonces, a través de Martínez de Hoz, e incluso sus vinculaciones con la banca transnacional y con el poder empresario local, se pueden tejer los principales hilos para entender la dictadura y su proyecto. El libro de Julián Sicari es como nos señalaba recién, o un intento por entender a la última dictadura cívico-militar. En este sentido, Sicari señala que Martínez de Hoz es un personaje muy poco estudiado, cuando en realidad no solo fue el iniciador de los ciclos modernos del endeudamiento argentino, el ideólogo de la desindustrialización, el de la reforma financiera, el padre de la tablita y de la plata dulce, todo eso, pero además también fue el verdadero jefe político de la dictadura. De ahí que hablar de dictadura cívico-militar se ajusta un poco más a la realidad que si hablamos solo de dictadura militar. En su trabajo, Julián Sicari sostiene que la represión de la dictadura, los secuestros y las torturas fueron herramientas complementarias a las reformas estructurales, tanto sociales como económicas y de poder, de la Argentina de 1976. A Sicari le preguntamos por qué hacía esa distinción y esto nos contestó. La complementariedad de las estrategias y, entre el terrorismo de Estado, la represión ilegal y el quiebre económico van de la mano en el sentido de la búsqueda de quebrar el tipo de sociedad que existía hasta ese momento. ¿Por qué? Porque ellos sostenían que si se continuaba por una senda industrialista, eso implicaba continuar teniendo sindicatos fuertes. Implicaba, si se protegía el mercado interno, implicaba que iba a haber una baja desocupación y una alta puja distributiva. Entonces había que destruir el estado de bienestar. Y entonces, porque el disciplinamiento vía represión no alcanzaba para sostener el quiebre de largo plazo que estaban buscando, que era esencialmente destruir el poder sindical, ¿no? Porque decían que los gremios tenían demasiado poder. Un dicho de la época era que en Argentina, a Argentina le faltaba orden y le sobraban sindicatos, ¿no? Que permanentemente las élites militares y quienes condujeron el país durante la dictadura se obsesionaban con sacarle el poder a los sindicatos. Entonces, por eso la complementariedad de estas estrategias. Endeudamiento, desindustrialización, tablita, plata dulce, el paralelismo con Milei Caputo es inocultable. ¿Se puede decir que el modelo económico de Milei es una continuidad del modelo económico de la dictadura? Sí, finalmente el paralelismo y una de las tantas nefastas y terribles consecuencias de la dictadura es, por un lado, que cuando los grupos de derecha, las élites económicas, gobiernen, van a continuar con las dos estrategias centrales, ¿no? Por un lado, la estrategia represiva, paradójicamente o llamativamente, a cargo de las mismas personas, ¿no? Por ejemplo, en el 2001 la persona encargada de reprimir va a ser Patricia Bullrich, durante el gobierno de Macri va a ser de vuelta Patricia Bullrich, y durante el gobierno de Milei de vuelta Patricia Bullrich, y las personas de llevar a cabo la estrategia liberal de desregulación y de caída salarial van a ser también las mismas personas, se va a repetir Cavallo, ya sea con la dictadura, con Menem, con la Alianza. En el 2001 también va a estar Sturzenegger, después en el gobierno de Macri va a estar de vuelta Sturzenegger con Caputo, y ahora de vuelta en el ala económica lo tenemos a Caputo y Sturzenegger, ¿no? Porque son modelos que apuntan a la desregularización, el apuntalamiento de los sectores financieros, el descuido del mercado interno, el descuido de la industria, la caída salarial, las desmejoras distributivas, bueno, todo el cóctel neoliberal tan nefasto y que apuntan a destruir el Estado y sacar beneficios sociales, desregular el trabajo a través de reformas de precarización laboral, ¿no? Lo que se llaman flexibilización, bueno, todo el paquete que sume a los pueblos en la pobreza, la desigualdad y el atraso. Martínez de Hoz, El jefe civil de la dictadura, un libro imprescindible de Julián Sicari, en el que analiza todas las reformas implementadas por la dictadura cívico-militar de 1976. Políticas que él define como una revancha clasista y en contra de las políticas que hasta entonces habían beneficiado a los trabajadores vía las políticas distributivas. A 49 años del golpe, un material muy valioso para entender el origen de las políticas revanchistas y violentas que persisten hasta el presente en esta Argentina gobernada por una ultraderecha que no disimula ni su revanchismo de clase ni su violencia. El próximo miércoles se cumplen 3 aniversarios nefastos para la historia argentina. A ver, el 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz lanzó públicamente su plan económico. Ahí, donde habló del 17.000% de inflación que dejaba el gobierno populista. El mismo 17.000% del que habló Milei. Ambos, por supuesto, un invento. Otro es el 2 de abril de 1991, en el que Domingo Cavallo lanzó el plan de convertibilidad que terminó, como todos, todas sabemos, con el que se vayan todos en diciembre del 2001. Este miércoles 2 de abril prendamos velas para que a Milei no se le ocurra hacer ningún anuncio. Y claro, por supuesto, cómo olvidarse del 2 de abril de 1982, cuando el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri decidió en un manotón de las Fuerzas Armadas el desembarco en las Islas Malvinas. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. En el marco del ciclo de teatro de títeres para adultos, se presenta en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta la obra Expediente Ofelia. Esto será el próximo viernes 4 y el domingo 6 de abril en 2 únicas funciones. Expediente Ofelia revisita Hamlet, el clásico de Shakespeare, para invitarnos a reflexionar acerca del amor, la inocencia, la locura, la traición y la muerte. Pero también nos interpela. ¿Los hechos narrados ocurrieron en realidad? La actriz va develando misterios para descubrir quién fue la verdadera Ofelia. A través de objetos arqueológicos, máscaras, títeres y documentales de época, encuentra conexiones insospechadas entre los acontecimientos históricos y la ficción desarrollada en la obra original. Reiteramos entonces Expediente Ofelia con la idea original, dramaturgia, audiovisuales, multimedia y actuación a cargo de Paula Quintana. 2 únicas funciones, viernes 4, domingo 6 de abril, con entradas a 12.000 pesos en el espacio experimental Leónidas Barletta, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, 943, a pasitos del obelisco. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Ya lo dijimos en la apertura del programa de hoy y ya está presentado nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Bien. ¿Coincidís con la ex presidenta, ex vicepresidenta también, Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana fue, para ser más exactos, el día jueves, el día que habló Caputo, el primer día del desgobierno de Milei? Bueno, es interesante la idea que plantea Cristina, ¿no? Porque en definitiva... Viene tirando varias interesantes, ¿no? Porque esta y también la del reloj de arena, ¿no? Que se le dio vuelta. Sí. Bueno, yo diría que Cristina puede tener adeptos, detractores. Lo que nadie puede decir es que no es una sabia lectora de la coyuntura, ¿no? Y que no conoce, para decirlo con palabras medio en criollo, digamos, no conoce el monstruo desde adentro, porque ella gobernó el Estado durante 8 años con una firme vocación de voluntad presidencial, ¿no? Decisionista. Entonces sería muy difícil afirmar que Cristina no sabe o no entiende, ¿no? En todo caso uno puede estar en acuerdo, en desacuerdo, con lo que con las ideas que ella llevó a la práctica en el gobierno. Pero me parece que ella está señalando dos cosas, ¿no? Por un lado señala, cierta crisis de autoridad, ¿no? Del gobierno, que ya no se muestra tan firme como antes. Y por el otro lado está señalando, me parece, una situación que provoca la relación con el Fondo Monetario, que es que, y creo que a eso también refiere la idea de desgobierno, que vos ya no manejás todas las palancas, ¿no? Pasás a depender de otro actor que no sos vos. Entonces, creo que esa afirmación de Cristina hay que ponerla en el marco, y a propósito de lo que decía también recién Ernesto acerca de la frase aquella de que se dio vuelta el reloj de arena, Cristina señaló con mucha fuerza aquel discurso de Milei el 1 de marzo, ¿no? Es decir, ya casi un mes, en la apertura de sesiones legislativas, donde Milei decía, bueno, tenemos que prepararnos para algún escenario de volatilidad, ¿no? Y donde además Milei avisaba y ya confirmaba que el gobierno se encontraba en ese entonces en conversaciones con el fondo para un nuevo acuerdo. Yo diría que ahí lo que Cristina señala es una pésima forma de negociación política. Es decir, ¿cómo vas a afirmar que vos y confirmar que vos ya tenés un acuerdo si ese acuerdo todavía no está, ¿no? Y esa afirmación de Milei fue hace un mes y todavía el acuerdo no aparece. No digo que en ese momento estuviese mal, digo, por lo menos desde la propia perspectiva del gobierno, ¿eh? No lo que yo pienso. Claro. Desde la propia perspectiva del gobierno. No creo que estuviese mal que el gobierno en ese entonces, para los fines que el gobierno quiere conseguir, que el gobierno en ese entonces inicia negociaciones con el fondo. Ahora, anunciar un mes antes negociaciones con el fondo cuando vos no tenés un acuerdo es perjudicial. ¿Por qué? Porque vos le estás dando todas las cartas al otro actor con el cual vos estás negociando que querés llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero cuando todavía eso no está, entonces vos le estás diciendo al otro actor que te ponga condiciones. Claro. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la pregunta en todo caso sería, ¿es un acuerdo? Bueno, ¿o es una imposición? Bueno, creo que ahí siempre el interlocutor tiene que pulsar, ¿no? Para lograr sus intereses, los propios intereses políticos, en este caso, del gobierno. Y me parece que cuando uno baja tan rápido las cartas, pierde una fuerte capacidad de negociación, ¿no? Entonces, primer punto que hay que decir sobre esto. No se puede adelantar algo que no es seguro. Eso debería ser una regla número uno en política. Bueno, el gobierno lo hizo. Entonces creo que ahí es donde se da vuelta un poco el reloj de arena, ¿no? Claro. Donde Cristina ya le lee, ¿no?, la jugada al gobierno. Y creo que ese momento, de alguna manera, también ya traccionado por lo que venía 2 semanas antes de aquel discurso del 1 de marzo con el tema de la criptoestafa y demás, marca un periodo del gobierno que creo que es el primero desde que asumió Milei el 10 de diciembre del 2023, en el cual el gobierno ya no domina la agenda, ¿no? O sea, era un gobierno en permanente ofensiva, ¿sí? Desde que había asumido la presidencia Milei, ¿no? Siempre tan arrojado, tan agresivo, tan violento en algunos casos, ¿no? Y pareciera que la situación, por lo menos en el último mes y medio, cambió drásticamente, ¿no? Es decir, un gobierno que ya no domina la agenda. Obviamente eso se puede leer vis a vis con la dimensión económica, que es la fundamental siempre en el ejercicio de la política, la que va vis a vis, ¿no? Donde pasó a predominar la incertidumbre, porque todo el mundo empieza a hablar fuertemente de una devaluación, porque se desangran las reservas del Banco Central, ¿no? No me voy a meter en eso porque sería sí, otra sí. cuestión. Porque Caputo titubea en el micrófono en los anuncios, se adelanta a los anuncios del fondo. Exactamente, ¿no? Pero bueno, esa escena de Caputo anunciando tenemos 20 mil millones y la vocera del fondo diciendo bueno, hay un paquete importante pero todavía no sabemos, bueno, eso te pone en un lugar donde vos querés afirmar cosas para frenar la incertidumbre y lo que haces en realidad es tirarle más nafta al fuego, ¿no? Claro, generás más incertidumbre. Generás más incertidumbre, porque la que supuestamente te va a dar los 20 mil millones de dólares, cuando vos lo salís a firmar para decir, bueno, calmo las aguas, ¿no? Brindarse certezas a los mercados, que es ese actor evanescente que no tiene rostro, pero que está ahí. Uh-huh. Bueno, esa persona te dice, no, mirá, el acuerdo todavía no está, va a ser en cuotas, ¿no? Con lo cual esas cuentitas que hace Caputo de tenemos tantos dólares, con eso cubrimos, bueno, eso se desvanece como un castillo de naipes. Entonces ahí el gobierno es un error autoinfligido de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que pasa a predominar la incertidumbre y al mismo tiempo el gobierno aparece, diría incluso, a la defensiva, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ahí hay algo que huele la CGT, por ejemplo, donde ya se anima. Aun cuando sea un paro que hay que ver qué características tiene, aun cuando no sea con una ofensiva muy, muy fuerte, aun cuando no sea con movilización con una movilización que tienda a poner al gobierno contra las cuerdas, aún así la CGT huele que ahora sí puede convocar un paro. Claro. ¿No? Ese es un síntoma, ¿no? Y diría que en ese, un poco para ir cerrando, diría que el gobierno en ese contexto de incertidumbre, en ese contexto donde ya no domina la agenda, en ese contexto donde incluso a veces se muestra la defensiva, sigue teniendo dos activos, pero que son dos activos que son muy fuertes, son muy poderosos, pero al mismo tiempo que en cierta medida tienen pies de barro, ¿no? Que son, por un lado, la protección de Trump. Digo, el alineamiento de Milei con Trump es un dato fundamental. Uh-huh. Claro. De esta etapa, ¿no? Ahí Milei parece absolutamente jugado a que la negociación con el fondo tiene que ver con ese alineamiento, ¿no? Y entonces ese es un primer dato que me parece que marca un activo fuerte del gobierno. Bueno, salió desde el primer minuto a decir que ese era su referente, en las elecciones apostaba claramente a ese candidato en Estados Unidos y está atado al destino de Trump, pareciera, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un primer activo que, como Trump gana las elecciones en Estados Unidos, el fondo parece muy proclive a brindarle un acuerdo que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Porque Argentina viene en una situación externa que es calamitosa, ¿no? No tiene cómo repagar lo que está pidiendo. Exactamente. Ahí se ve muy claramente entonces el carácter político, ¿no? Uh-huh. Álvaro García Linera, en un libro reciente que se llama La comunidad ilusoria, dice que Álvaro Linera, que estuvo acá hace poco en el Centro uh-huh. Cultural de la Cooperación, dijo que la Unión Europea es un armazón de contrainsurgencia, ¿no? Porque ajá. tiene la capacidad, con el dominio del euro, de intervenir sobre los países periféricos de la Unión. Bueno, el Fondo Monetario tiene esa misma característica. Bueno, Milei con el alineamiento con Trump. Claro. Y el segundo, creo que activo, es el blindaje que le brinda a Milei el poder económico, ¿no? Que eso tiene una fuerte repercusión en términos de un blindaje que también le brinda una porción significativa del sistema político, ¿no? Como la aprobación del DNU por parte de la Cámara de Diputados es una muestra de cómo el poder económico genera un marco para que toda una porción del sistema político no se anima a dar un paso al costado, ¿no? Se alinee, claro. Exactamente. Muy bien, Andrés, nos estamos viendo la próxima, nos estamos escuchando la próxima. Nos reencontramos, como siempre, un gusto. Pasó por Desde la Gente, Andrés Zeyman. En Desde la Gente, Agenda. Está sonando Humboldt, un tangazo del guitarrista estadounidense radicado hace 7 años en Argentina, que el próximo miércoles está presentando junto a su trío en el Centro Cultural de la Cooperación su nuevo disco Idas y Vueltas. El Adam Tully Trío está formado por el guitarrista y compositor, la pianista Gino O'Hanna y el contrabajista Patricio Cotella. escuchemos un poco más del nuevo material de Adam Tully Trio. Hola, soy Adam Tully, guitarrista y compositor de tango contemporáneo. Escribo música, de alguna manera siento que estoy haciendo tango, pero a través de una voz particular. El 2 de abril presentamos Idas y Vueltas, el nuevo disco de mi trío, junto con Pato Cotela en el contrabajo y Gino Onaga en el piano. Son todos, si bien son tangos, valses y milongas, a mí para componer me gusta, siempre estoy buscando una voz mía adentro del tango. Y me gusta ser lúdico, me gusta inventar juegos como para disparar la composición. En algunas obras realmente intento mezclar mis raíces neoyorquinas, el lenguaje, no sé, de música de cámara del siglo XX con el tango, con la música de Buenos Aires. Música original en tango, interpretado por su trío Atípico, lanza el segundo álbum, Idas y Vueltas. Se trata de un repertorio tanguero, contemporáneo, pero a su vez tradicionalista y sumamente personal. Las 8 obras son composiciones originales de Adam Tully, arraigadas en el tango, con sus pautas rítmicas y formales, pero al mismo tiempo buscan traer otros lenguajes. La música de cámara, el jazz, la música criolla y la visión personal del compositor neoyorquino que reside en Buenos Aires. Como invitada especial participará Lucía Priotti Siacqua, cantante y flautista, quien se sumará al trío en la presentación del disco Idas y Vueltas. Reiteramos entonces, abriendo el ciclo Tango de miércoles 2025, el próximo miércoles 2 de abril, a las 20:30 con entradas a 12.000 pesos, se presenta el Adam Tully Trio en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A ver, don Sisto, se afina el violincito para tocar chacarera. Desde la gente, músicos que hicieron historia. Mis mayores hablaban solamente quichua. Es decir, ellos sabían hablar en castellano, todos. Pero el habla diaria en el hogar era quichua, puramente quichua. Y hasta ahora, como ustedes deben notar, la gente que ha conversado aquí son hablantes, ¿no? Hablantes quichua. ¡Salió Malenca! ¡Se va la primera! El que nos cuenta que sus mayores hablaban solo quichua es nada más y nada menos que el enorme Sixto Palavecino, que este 31 de marzo estaría cumpliendo 110 años, ya que nació el 31 de marzo de 1915. Violinero, como le gustaba nombrarse, músico, peluquero de profesión, don Sixto fue un férreo defensor del idioma de sus ancestros. Yo en la escuela entré también a mis 9, casi 10 años, una escuelita que teníamos por allá, una escuela rancho. Y ahí el maestro, cuando me preguntaba, me hablaba algo, yo me paraba y le contestaba en quichua. En quichua, para mí era normal, totalmente. Yo no estaba con vergüenza, con recelo ni nada. Es complejo descifrar cuál es el origen del quichua, pero es muy sencillo afirmar que la lengua quichua se fue consolidando como el habla de los naturales que habitaban las zonas rurales de la actual provincia de Santiago del Estero y que siempre fue parte distintiva de su identidad y también como una marca, como un estigma para quienes tienen actitudes cipayas. Porque este idioma fue tan despreciado, tan humillada, entonces por esa razón es que yo día a día más lo quiero a este idioma. En el siglo XVIII, el rey español Carlos III, que es nada más y nada menos que el creador del Virreinato de la Plata, prohibió el uso de la lengua quichua, excluyéndola del uso oficial y por eso mismo de la enseñanza. Pero, como bien sabemos, toda prohibición genera una resistencia, así que la lengua siguió siendo hablada en las familias y se fue transmitiendo de generación en generación. En un principio, los conquistadores exterminaron a los nativos y querían que pase lo mismo con el idioma, con su lengua, pero eso no sucedió. Esta marginalidad impuesta no quedó perdida en el tiempo. Al propio Sixto Palavecino le recomendaban que no cantase en quichua. Los changuitos santiagueños recorren leguas perdidas para llegar con sus sueños hasta la escuela querida. Me decían, che, deja de hablar en quichua, deja de cantar en quichua, nadie te va a tener en cuenta, me decían. ¿Y qué me importa? Le digo yo. Yo no estoy queriendo que me tengan en cuenta. Yo estoy haciendo lo que yo quiero, lo que hago, lo que amo tanto. Y voy a seguir haciendo. Para mí, para mi familia, para mis amigos y para gente que también les gusta. Y lo que no les agrada, bueno, que no escuchen. Pero yo voy a seguir haciendo. El pueblo, el público que me recibe con ese cariño, con ese aprecio a mi bajita musical, es por eso, porque yo les hablo en mi lengua, en quichua, y les canto, pero les traduzco lo que he hablado y lo que he cantado. Ellos quedan sabiendo qué es lo que he hecho, no quedan en duda. En cambio, hay otros que están escuchando en inglés o en otro idioma, pero yo nunca escucho la traducción. No sé qué cantaron, yo no entiendo esos idiomas. Y aprecian y quieren y reciben tanto, no sé. Y a ellos no les entienden. ¿Les entenderán? Actualmente la provincia de Santiago del Estero cuenta con al menos 14 departamentos en la que se continúan utilizando esta lengua. 27 conforman la totalidad del mapa provincial. Y se estima una población de 80.000 a 160.000 quichuas hablantes, de acuerdo a datos aportados por el Laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Todo el departamento de Salavina, que es grandioso, todo hablando quichua, ¿no? Y otros departamentos más, Avellaneda, Atamichi, lo mismo. Don Sixto trabajó 8 años en la traducción del español al quichua del Martín Fierro. Y respetó tanto la rima como las métricas originales, un trabajo que se distribuyó en las escuelas de Santiago del Estero. Y el himno nacional argentino también tuvo su primera versión quichua de la mano de Don Sixto Palavecino. Uyarichis caparitu cui causa cuna espita. Espita, espita, uyariluatas casne espita. La voz de Don Sixto que estuvimos escuchando las extrajimos del documental La lengua del desquite, que es un trabajo absolutamente recomendable. Sixto compuso Gatos escondidos, Triunfos y Vidalas, aunque lo más característico son sus chacareras, que tienen una particularidad. Las composiciones suelen tener la primera parte, la primera estrofa en quichua y la segunda en castellano. Y se las conoce como chacarera overa, como esta que ya está sonando, que se llama precisamente Mensaje Quichua. Sachap nasi, sachap ñuñu, sachap purisu iñarani, quichua brimas, quichua canta, sachap pica usajarani. Tini mai pipas rita noca quichua pirimasa, quichua mana chinganampa, quichua yapi mi cantasa. A tuchanis parimainin kanmi kichua kayachaychis ni pipas penka kuchunchu kichua tayacharimaychis pajaychis tanak pichuras rimaychis may pipas kachun Córdoba, Buenos Aires, Pichina o Rusia pipas kachun. En el monte soy nacido, al monte yo lo he mamado, en quichua hablando y cantando, en el monte me he criado. Donde quiera que me vaya me han de ver en quichua hablando, que nunca se pierda el quichua y siempre en quichua cantando. De nuestros mayores ninguno viva dudando, nadie viva avergonzado, el que sabe siga hablando. Con la frente bien en alto hable en quichua donde quiera, en Córdoba, Buenos Aires, en China, Rusia que fuera. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniela Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política, Andrés Seiman. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Viene Osvaldo con su maleta llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Desde la gente. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Su casita llena de libros. La puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando. Alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben por vos. Abrimos esta segunda hora del programa de hoy con un desagravio. Arbolito y su tema Osvaldo, en la reapertura del programa de hoy, nos recuerdan cuántas cosas que se saben por vos, Osvaldo. Osvaldo, claro, es Osvaldo Bayer, que fue el blanco de una nueva provocación del gobierno y su batalla cultural. Esta vez se la agarraron contra un gran maestro del periodismo, contra un libertario, pero de verdad, contra un anarquista anticapitalista sin dobleces. Justamente el reverso de estos ultraderechistas impresentables, que en verdad con su provocación, un día después del 24 de marzo, no hicieron más que agrandar la figura de Osvaldo Bayer. Y fue justamente un día después de esa impresionante movilización en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, reclamando por memoria, verdad y justicia, bueno, un día después fue que el gobierno nacional decidió que Vialidad Nacional, que no tiene un peso para arreglar los baches de las rutas nacionales, fuera la encargada de demoler la escultura en la entrada de Río Gallegos, que recordaba a los 1.500 peones y obreros de la estancia fusilados en la Patagonia por el gobierno de Irigoyen en los años 20 del siglo pasado. Hay que esclarecer nuestro pasado para que nunca se repita. Esa frase presidía la escultura que homenajeaba a Osvaldo Bayer, a los fusilados de la Patagonia trágica y también a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Dignidad de Burrell contra el milico de Escobillo. Don Osvaldo Bayer, escritor, historiador, guionista de cine, maestro de periodistas que retrató como nadie a los obreros y a los peones rurales de la Patagonia. El audio que sigue, que lo pinta de cuerpo entero, es un fragmento del documental El arte de comunicar, donde cuenta cómo se inició en el oficio y cómo fundó el primer diario independiente de la Patagonia. Cuando yo regresé de hacer mis estudios en Alemania, quise hacer investigaciones históricas, pero primero me dije, voy a hacer 2 o 3 años de periodismo para tener un estilo bien claro, no para que mis libros sean solamente leídos por academicistas, sino por todo el público. Porque yo comprendía que se podía decir todo exactamente en un idioma bien claro, sin exponer demasiado al lector. Justamente Rogelio García Lupo, que me había iniciado en el periodismo argentino desde Alemania, bueno, me hizo entrar al diario Noticias Gráficas, a ese diario de la tarde. Realmente fue un tiempo muy, muy bueno. Yo pedí hacer noticias policiales, porque quería conocer bien el pueblo desde abajo, y el director me dijo, no, pero va a ir a... Usted lo veo muy bien para otras noticias que son más o menos igual que las policiales, las noticias gremiales. Por supuesto me lo dijo con sentido de ironía. Estuve en los congresos que hacía la CGT en aquel tiempo, bueno, y así asistí a los grandes debates de aquel tiempo de la clase trabajadora, ¿no? De los que no querían volver al peronismo y de los que querían volver al peronismo. Fue una experiencia realmente muy buena. Y bueno, fue casi un año y medio. Al año y medio yo me retiré porque quería, como me dije, conocer el interior del país y hacer periodismo en el interior. Y acepté un contrato que me hizo el diario Esquel de Patagonia y me fui con mi familia a Esquel. Fue realmente una tarea hermosa al principio. Me puse en contacto con todo el pueblo. Traía los temas, los problemas del pueblo, cómo era la gente, etcétera, etcétera. Pero el dueño del diario era un hombre muy, muy ultraconservador y me dijo que por favor no me metiera con los problemas de los indígenas ni los problemas de la tierra allí. Bueno, yo, por supuesto, como él solía viajar mucho por Latinoamérica y a Buenos Aires, cuando él no estaba, yo le dedicaba el diario a los grandes problemas que había ahí, con respecto a los pueblos originarios, por ejemplo, los mapuches de Cerro Cuche y también los indígenas del Nahuelpan. Bueno, los problemas que tenían ellos, cómo eran explotados por los estancieros, por ejemplo. Bueno, realmente el diario aumentó mucho sus ventas, en eso estaba muy contento el propietario. Pero hasta que un día vino a esa zona un plantador de nogales de Buenos Aires, un muchacho joven, un idealista, y me vino a ver y me dijo que se iba a dedicar a plantar nogales, que tardaban mucho, tardan 12 años en dar sus frutos, pero que él iba a plantar 2.000 nogales en unas tierras fiscales que les habían dado ahí. Bueno, plantó los 2.000 nogales, yo hice varias notas con él, hablando del futuro del nogal en Esquel, y un buen día le pasaron el arado a todos los nogales, le destrozaron toda esa enorme plantación que había de nogales, y entonces, yo dediqué varias notas a eso, denunciando, y entonces vino el propietario del diario y me dijo que basta con eso, y me expulsó del diario. Además me acusó de doble tentativa de homicidio. Yo, que nunca manejé ni un cuchillo ni un revólver, nada menos que doble tentativa de homicidio. Bueno, y como todo allí eran la policía y todo eran amigos del propietario del diario, bueno, me metieron preso. Estuve 3 días en el calabozo con presos chilotes de la isla de Chiloé, de Chile, trabajadores. Hasta que yo puse un abogado muy amigo mío, que demostró que era todo mentira, lo de la doble tentativa de homicidio, me dieron la libertad y entonces dije, voy a fundar un diario acá. Y fundé el diario La Chispa, al cual lo subtitulé como primer diario independiente de la Patagonia. Don Osvaldo escribió Los Vengadores de la Patagonia Trágica, 4 tomos en los que rescató la historia de 1.500 obreros fusilados, 1500. La monumental biografía Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. También Los anarquistas expropiadores, entre otros libros, además de guiones para cine. El más conocido, claro, es La Patagonia Rebelde. El deber no es otra cosa que pelear por la verdad, nombrar la realidad, nunca simularla y nunca callar. Nos enseñará el historiador durante una de las cálidas mañanas de mates y encuentro. Esto lo escribió Mariana Dufour en su libro Revolución es la palabra, donde cuenta que, aunque pocos lo sepan, Osvaldo Bayer fue, antes que nada, poeta. De adolescente solamente quería ser poeta, dice Bayer. No quería escribir prosa. Cuando empecé a escribir poemas, mi inspiración eran los sentimientos que me atravesaban. El amor, por ejemplo. La poesía es la inspiradora de mi vida, no hay dudas. A veces interpreto todo como una gran poesía. La poesía y el periodismo me ayudan a interpretar la vida. La revista Sudestada, y también a modo de desagravio, posteó en sus redes sociales un fragmento de la entrevista que Ana Cacopardo le hizo para el canal Encuentro, donde don Osvaldo Bayer nos contó de sus sueños, de su vida y de ese pibe de 18 años que veía con optimismo y sin miedo un mundo mejor. «Te prometo que seguiré soñando», le dice a su yo joven, y también esa voz se proyecta en cada una y en cada uno que lo escucha en este presente donde en nombre de la libertad, este gobierno fascista sigue derrumbando todo lo que le molesta, todo lo que lo denuncia. Tirarán 1000 monumentos, pero nunca borrarán a Bayer de nuestra historia. Multiplicaremos su voz hasta el cansancio, hasta que los verdugos se cansen de escuchar su grito. El cierre de este programa es una foto de otro tiempo y es la propuesta de un diálogo imaginario. Es que imagines qué te diría aquel jovencito, a Osvaldo Bayer de hoy. Plena adolescencia, 18 años, se cumplieron los sueños. Creo que hiciste todo lo posible por cumplir con aquellos sueños. No fuiste poeta como te habías propuesto. No fuiste filósofo como te habías propuesto. Pero bien, de cualquier manera, creo que estás contento. Principalmente por la vida, por los 4 hijos, por los queridos 10 nietos, por la larga vida con mi querida mujer, con la querida Marlis, que ya en aquel tiempo nos estábamos conociendo. Así que bien. ¿Se reconoce aquel pibe en este Osvaldo Bayer? Era mucho más soñador que ahora, mucho más poeta que ahora, mucho más ingenuo y más tímido también. ¿Desde este lugar del tiempo le dirías algo a aquel? Sí, Osvald, hice lo que pude. Y sí, te prometo que seguiré soñando. Bueno, un poco hay que contradecirlo a don Osvaldo, porque poeta fue, quizás no como él había soñado de pibe, pero este Cara Mía que musicalizó el Quinteto Negro La Boca de algún modo lo desmiente. Cara mía, fina mía, tengo fiebre por tu amor, tiembla todo mi cuerpo. Él me escribió en la cima del amor. Perseguido, si te ama tu fiel Severino, ¿te acordás? Nunca borrarán la voz de Osvaldo Bayer, porque prometió seguir soñando. Como escribió su hijo Esteban, en página 12, las bestias andan sueltas. No hay caso, son necios. Deberían hacerle caso a la importancia del ejercicio de la memoria, aquella que tanto intentan ridiculizar, negar, tapar, callar. Les horroriza la memoria, pero deberían haber aprendido a ejercerla, porque de esa manera sabrían que Osvaldo vuelve. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Yo Fedra, la obra de Analía Fedra García, va los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. Analía Fedra García, directora y dramaturga, al referirse a la obra, dijo: hace mucho tiempo que sueño con escribir una versión íntima de ese gran personaje trágico. Un diálogo personal con el mito. Así como Eurípides o Racine ritualizan su condena, quise jugar con otros giros de la historia para abrir nuevas preguntas sobre la condición de las mujeres maduras, sobre los prejuicios que pesan sobre ellas, sobre todo si se enamoran de una persona mucho más joven, sobre el erotismo, sobre la potencia del amor y el deseo. Me conmueve volver a reunirme con Ingrid Pelicori en este proyecto, una actriz que se abisma al arrojo actoral, al derroche, al potlatch, que es pura potencia poética. Yo, Fedra, va los viernes 20:30 con entradas a 14.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente. Desde la Gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Desde el Observatorio de Femicidios en Argentina, que dirige la Casa del Encuentro, vienen sosteniendo que a lo largo de los años las estadísticas de femicidio se sostienen en sus números, y lo que notan es que la violencia hacia las mujeres y a las diversidades también se acrecienta en contextos adversos como los que estamos atravesando. La negación de su existencia, sumada a la eliminación, al desmantelamiento y a la desfinanciación de los espacios estatales que trabajan en la protección, en la asistencia y en la prevención, inevitablemente pone a las mujeres, a las niñas, a los niños, a adolescentes y a las diversidades en un peligro constante de sufrir cualquiera de las violencias que están tipificadas en la ley 26.485. Estuvimos hablando con Alejandra Benagli, ella es la encargada de comunicación de la Casa del Encuentro, que trabajó junto con las abogadas Clara Santamaría y Pamela Lódola para darnos respuestas a las diversas consultas que estuvimos hablando con ellas. Lo primero que los preguntamos es que nos hagan un diagnóstico, que nos den los datos más relevantes respecto a los femicidios en el año 24 y 25. Desde nuestro Observatorio de Femicidios en Argentina, el primero y el único hasta el 2016, hemos relevado femicidios, pero además también víctimas colaterales, hemos desagregado por variables, todo lo que ha permitido elaborar a través de los años leyes y políticas públicas, programas que responden a estas necesidades para evitar los femicidios. Desde el 2008, año del primer informe, lamentablemente la cifra de femicidios se ha mantenido en forma similar cada año. Esto no ha cambiado en 2024 y prevemos por ahora que no va a cambiar tampoco en el 2025. Lo más relevante son la cantidad de hijas e hijos que quedan sin su madre y en la mayoría de los casos sin su padre, porque son los agresores, el bajo porcentaje de denuncias de quienes están en situación de violencia, la falta de monitoreo para quienes tienen una medida cautelar de prevención. La mayoría de los agresores son parejas u exparejas y los femicidios se producen en un 60% en sus hogares. Esto demuestra que el trabajo a realizar debe ser previo. Hay que trabajar en las violencias para evitar los femicidios. Eliminar y financiar organismos que se ocupaban de prevenir y proteger solo colaborará a aumentar las violencias que sufren mujeres y diversidades y seguiremos contando femicidios. Como hablábamos en la apertura de este espacio, lo que hoy vemos es desmantelamiento y desfinanciación de los espacios estatales que trabajan en la protección de mujeres y diversidades frente a los femicidios. La segunda pregunta que le hemos hecho a Alejandra Benaglia de la Casa del Encuentro es ¿cuáles han sido específicamente estas políticas de desmantelamiento y desfinanciamiento de este gobierno? A ver lo que nos dice. Desde que asumió este nuevo gobierno se tomaron medidas con el fin de desmantelar y desfinanciar las políticas públicas de género. Una de las primeras fue disponer que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades se transformara en una subsecretaría, limitando su jerarquía, sus funciones y obviamente su presupuesto. En la actualidad no existe un organismo rector en esta temática. A principio de este año, el ministro Cunio Libarona confirmó la decisión presidencial de eliminar la figura de femicidio establecida en el artículo 80 del Código Penal por considerar que ninguna vida vale más que la otra, aunque aún no se avanzó en esta medida. Para continuar con los ejemplos, también se procedió al cierre del programa Registradas, que alcanzaba a 34.000 trabajadoras de casas particulares, y se redujo el presupuesto del Plan ENIA, que se asienta en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Se desarticuló el Plan Potenciar Trabajo para personas en situación de vulnerabilidad, causando un fuerte impacto en 1.200.000 beneficiarios sociales. Se desfinanció la línea 144, el programa de rescate de personas en situación de trata y explotación sexual y laboral, el programa Acompañar para brindar atención, contención, asesoramiento y asistencia a mujeres y personas LGBT Cumas en situación de violencia, y se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, entre otras acciones que no da el tiempo de detallar. Finalmente, no podemos dejar de recordar que desde algunos diputados de los bloques de La Libertad Avanza han presentado proyectos legislativos para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El Ejecutivo actual ignora la Constitución Nacional. También ignora los tratados internacionales firmados y también la legislación vigente en todas las áreas. Nada de lo que especifica la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, se cumple. Esto además se agrava cuando sumamos la violencia simbólica que a través de los discursos de odio instala que quien se sale de la norma es negativo. Los varones violentos que se identifican con estos dichos que estamos hablando, que no son inocentes, se encuentran habilitados, esta vez desde el Estado, para poner en acto esa violencia verbal y pasar al ataque directo, como ya ha sucedido en varias oportunidades que las hemos retratado aquí, hemos hablado aquí en Desde la Gente, en este espacio Visión de Géneros, llegando en muchos casos a la violencia más extrema, que es el femicidio. Estuvimos en comunicación con Alejandra Benaglia, con ella hemos hablado. Ella es de la Casa del Encuentro. Y le preguntamos, ¿la visibilización es una de las acciones para lograr revertir y además concientizar en mantener estas políticas? ¿Pero qué otras acciones hacen desde ese organismo? La visibilización es una de las acciones imprescindibles para lograr revertir la negación que pretende instalar el gobierno y concientizar en mantener estas políticas, ¿no?, y en el cumplimiento de las leyes. Desde la Casa del Encuentro denunciamos en los medios la gravedad del discurso antiagenda de género que tiene este gobierno y alertamos las políticas públicas que están en riesgo. Desde nuestro Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista y Trata de Personas, también trabajamos sobre la concientización de las propias mujeres que atraviesan la violencia y abordamos las formas de poder salir de esa situación. También salimos a las calles a manifestar nuestro descontento y a exigir por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, como una forma de demostrar la gravedad de la violencia que vivimos a diario. Cada mes presentamos nuestro informe de femicidios y acompañamos un listado de demandas al gobierno para que actúe de acuerdo a la importancia de la problemática y además estamos a disposición de quien lo requiera para dar capacitaciones en todo lo que tiene que ver con género y violencia de género. Las mujeres y las diversidades estamos en peligro. Hay que defender nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias hoy más que nunca. Solo como una muestra nomás, te voy a tirar solo algunos datitos, los demás ya los estuvimos escuchando en la voz de Alejandra Benaglia del área de comunicación del Observatorio de Femicidios en Argentina que dirige la Casa del Encuentro. En la ciudad de Buenos Aires, en un día, suele haber cerca de 8.000 llamados al 911. El 30% de esos llamados corresponden a casos de violencia de género. Y durante el mes de enero de este año, 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, la OVD, atendió un 8% más de personas que en igual periodo del 2024. La última pregunta que le hicimos a Alejandra Benaglia es ¿qué respuestas encuentran de parte del gobierno, si es que las encuentran? Hasta ahora lo único que se manifiesta desde el gobierno es dar cifras que no se ajustan a la realidad, sin fuentes, y redoblar la apuesta en tanto instalar el concepto de una inexistente ideología de género, denuncias falsas, la negatividad del lenguaje inclusivo en la sociedad argentina a través de discursos de odio, y a nivel internacional, lamentablemente, frente a representantes de otras naciones, negando una discusión saldada a nivel mundial que tiene que ver con la desigualdad y la inequidad entre varones y mujeres. En concreto, no existe ninguna medida para la protección y la prevención de las violencias ni para trabajar en disminuir estas desigualdades e inequidades existentes en todos los órdenes, no solamente en lo que tiene que ver con las violencias. La violencia de género no es un tema de inseguridad, es un tema de derechos humanos. Seguir trabajando en prevención hay que seguir haciendo porque de esa manera podemos revertir los femicidios, podemos evitarlos. Un Estado que no protege, ignora. Un Estado que ignora, avala. Nos quieren calladas, nos quieren sumisas, nos quieren además asustadas. Al avance antiderechos, la respuesta es resistencia feminista. Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio. Por ellas, hoy y siempre. Vamos a cerrar este espacio, Desde la Gente Continúa, pero nos vamos con un tema musical como solemos hacerlo siempre. En este caso, Miss Bolivia, elegimos Calma, Respira. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, con eso de las cosas de la vida digo. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer. Te duele cada centímetro de la piel, te duele el cuerpo. Sufrís desde que amanece hasta el anochecer, lo sentís muerto. Sentís como una daga afilada clavada en el centro. Sentís que nada te conduce a nada, como a ningún puerto. Respira, no pienses tanto, que la mente se te pira. Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te duele la vida, sé que te duele tanto, y con mi canto quisiera darte comida y también de beber, para compensar toda el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer. Aquí estoy yo, sí, incondicional como siempre. Me dice la Miss, la que te pide que te centres. Sigo portando el dolor como con un sable. Tengo esta nueva canción porque pedían que hable. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva. Digo calma y respira, aunque te estés volviendo loca, con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer. Respira, un nuevo mantra para sanarte el alma. Respira, lo llevo tatuado en un brazo y en el otro calma. Respira, a mí la música también me salva. Respira, me saca la puta depresión, me limpia el karma. Respira, levántate y anda. Respira, aunque estés sola o en banda. Respira, respira y calma. Calma y respira, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino. Mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva. Digo calma y respira, aunque te estés volviendo loca, con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer, no, no, no te dejes caer. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último bloque del programa de hoy. Hacia el final vamos a recordar a Jorge de la Vega, pero ahora, para este informe especial, Silvia Porritelli se formuló la siguiente pregunta. ¿Puede el cooperativismo de plataformas liderar la innovación en el mundo digital? Bueno, sobre este tema y sobre los aportes que puede hacer el cooperativismo de tecnologías al mundo del trabajo, Silvia consultó a Leandro Monk, fundador de GECOP, Cooperativa de Trabajo de Desarrollo de Software Libre, y referente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo y de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC. Desde la Gente. Desde la Gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Cuando comenzaron a acelerarse los cambios tecnológicos, hubo algunos optimistas que creyeron que la era digital iba a reducir la desigualdad económica y social. Aunque sus beneficios a corto plazo son innegables, más información disponible a un costo bajo y a escala global, ese impacto no está teniendo el retorno colectivo esperado. Como ocurre en otros planos, la concentración de la riqueza en la economía digital no permite achicar la brecha tecnológica. Es más, quienes estudian este tema advierten que la brecha podría aumentar. Como señala Leandro Monk, fundador de GECOP, Cooperativa de Trabajo de Desarrollo de Software Libre, y referente de FACTIC, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. La desigualdad actual en términos de acceso a la tecnología y utilización de tecnología es la resultante de la misma desigualdad social, ¿no? Las grandes concentraciones de capital generan una desigualdad muy grande y en tecnología pasa lo mismo, ¿no? Hay grandes empresas, jugadores globales, de un nivel de concentración que en otros sectores no existe o difícil de encontrar y generan estas desigualdades. Si bien es cierto que la tecnología también es una herramienta que permite cambiar el orden establecido, algunos teóricos indican que la flexibilidad que trae consigo la revolución digital también produce dispersión de poder. Por un lado, Internet ha facilitado que individuos, empresas y organizaciones pequeñas compitan con rivales más poderosos con posibilidades de derrotarlas. Pero esa misma flexibilidad ha traído inestabilidad laboral a gran escala, debilitamiento del estado del bienestar y riesgo para diversos sectores económicos, en ocasiones con la paradoja de etiquetar el proceso bajo el paraguas de la economía colaborativa. Por eso le preguntamos a Leandro Monk, integrante de GECOP y referente de FACTIC, si las cooperativas pueden ayudar a enfrentar esta desigualdad. El cooperativismo, nosotros proponemos tres cosas importantes. Una, los valores cooperativos, ¿no? Creemos que el mundo cooperativo y las empresas sin fines de lucro trabajan en pos de resolver necesidades y no de maximizar la renta. Por ende, esa diferencia fundacional importante cambia el concepto de lo que construimos como tecnología. Si construimos tecnología para concentrar, para hacer negocios y concentrar solamente, o si podemos ver en esa tecnología algún tipo de impacto social o mejora de la calidad de vida de los usuarios y usuarias. O en segundo término, trabajamos en acompañar y armar plataformas cooperativas, ¿no? Cooperativas de plataforma, o sea, plataformas digitales que se organizan en forma de cooperativa, justamente pensando en resolver necesidades. Esto es un trabajo difícil y arduo porque requiere de inversiones económicas importantes, mucha organización, pero creemos que ese es el camino para tener servicios de calidad gestionados de una manera más humana. Y el tercero, pero por tercero no menos importante, es la utilización de software libre. De hecho, la empresa china DeepSeek liberó un modelo de inteligencia artificial justamente y dio vuelta el mercado de la tecnología y nosotros apostamos a ese modelo, al modelo donde podamos aprender cómo está hecha las cosas, podamos mejorarlas, podamos compartir con nuestra comunidad esas mejoras y eso también es una clave para minimizar las desigualdades en términos de tecnología. Desde hace algunos años, FACTIC viene impulsando, junto con la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, la Red Patio. Se trata de una comunidad mundial de cooperativas de software que busca potenciar la cooperación entre cooperativas de todo el planeta, compartiendo conocimientos, oportunidades de trabajo y recursos humanos para la democratización tecnológica. Este espacio, en franca expansión, se especializa en tecnología digital, comunicación y diseño. Cuando Patio recibe una solicitud de un cliente, la comparte de forma transparente con toda su red y moviliza un equipo para prestar el servicio. Los equipos pueden ser de distintos tamaños, con trabajadores remotos, de varias disciplinas, para poder entregar el proyecto final. Hoy participan unas 70 cooperativas de unos 20 países y seguimos construyendo porque creemos que en la asociación está la potencia de impacto de las cooperativas. Necesitamos muchos actores organizados para poder generar esa tecnología cooperativa que tanto deseamos. Ahora Leandro Monk, integrante de GECOP y referente de FACTIC, habla de los aportes que puede hacer el cooperativismo de tecnologías para la digitalización de las organizaciones asociativas y solidarias de trabajo en sus diferentes rubros. Desde las cooperativas tecnológicas venimos trabajando desde hace muchos años en mejorar la experiencia de digitalización de las cooperativas y de las pymes de nuestro país. Hemos hecho algunos productos relacionados con eso, sistemas de gestión empresarial, sistemas de tickets, etcétera, etcétera, de un montón de cosas para acompañar la digitalización de las cooperativas. Pero creemos que ahí hay una oportunidad que no estamos aprovechando, que es la asociación de las cooperativas del mismo rubro, ¿cierto? Poder resolver el problema que es común a todas, y para eso necesitamos la organización también de las cooperativas usuarias, para que tengan sistemas acordes, modernos, y puedan estar en pie de igualdad sin tener que resignar la privacidad de sus datos y depender de las políticas de las grandes corporaciones. El proceso evolutivo de la inteligencia artificial, la IA, se encuentra en pleno desarrollo y aspira a transformar el funcionamiento de la sociedad en todos sus aspectos. El perfeccionamiento tecnológico es permanente a través de herramientas que procesan gran cantidad de datos para dar respuestas puntuales y generar resultados, tanto a necesidades laborales como particulares. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en el mundo moderno? Leandro Monk, integrante de GECOP y referente de FACTIC, reflexiona acerca de las ventajas y las desventajas de la IA en la industria del software. El desembarco masivo de la inteligencia artificial nos abre algunos temas para desgranar. El primero es cómo fueron entrenadas esas inteligencias artificiales. Como estas inteligencias artificiales, esos modelos, fueron entrenados con los datos públicos, la pregunta que surge es ¿por qué los resultados de esos modelos no lo son? Pareciera ser lógico que si yo tomo algo del acervo público, lo que devuelvo debería ser del mismo tipo. Por ende, ahí hay un tema para trabajar, que es con qué datos fueron entrenados y a quién se le pidió permiso. El segundo es para qué trabajamos la inteligencia artificial. Hoy la mayoría de los focos están puestos en intentar reemplazar a los y las trabajadoras para bajarle costos a las empresas, y se están desperdiciando un montón de aplicaciones que tienen de impacto social porque la inteligencia artificial está entrenándose para trabajar para las grandes corporaciones y no para las necesidades de las personas. Entonces, mientras la inteligencia artificial siga siendo entrenada para trabajar de esa manera, difícilmente podamos aprovecharla en su totalidad. Y el tercer tema importante es que, así como las redes sociales, el mismo uso de la inteligencia artificial, nuestro, con la inteligencia artificial como servicio, nos plantea un problema, que es, si lo usamos, estamos retroalimentando el modelo. Aprende de lo que nosotros le decimos. Por ende, cuanto más la usemos, más datos le damos. Y creemos ahí que el tema de software libre empieza a tomar otra vez prioridad. Necesitamos modelos libres que podamos correr en servicios nuestros para que los datos estén bien resguardados. El 1 de agosto de 2024 entró en vigencia la nueva regulación europea sobre inteligencia artificial. La Unión Europea destaca que su regulación sobre la IA contiene salvaguardias para proteger los derechos fundamentales de las personas y que la nueva ley está diseñada para garantizar que la IA desarrollada y utilizada por la Unión Europea sea fiable. En contraste, señala en la revista Acción Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, el gobierno argentino de Javier Milei avanza a golpe de resoluciones carentes de consulta pública, creando dependencias oficiales de patrullaje digital que invocan el uso de la IA para recortar derechos constitucionales. Leandro Monk, integrante de GECOP y referente de FACTIC, habla de la importancia de contar con un marco regulatorio específico para el uso y los desarrollos de la inteligencia artificial. Justamente el tema de datos sigue siendo un problema muy relevante, porque los datos que encuentro por internet y los datos que infiero a partir de eso pasan a ser de el que lo tiene. Y nosotros creemos que los datos inferidos siguen siendo del generador de datos. Es decir, un ejemplo, mi cumpleaños es el 15 de octubre y nací en tal año. Por ende, puedo inferir el dato de la edad a partir de la fecha de cumpleaños de una persona. Bueno, los dos datos son de la persona, no son del que infirió el dato. Bueno, eso es lo mismo que creemos en el mundo de los datos por internet. Y es necesario y imperioso mejorar nuestra legislación, nuestra normativa de protección de datos personales, si bien no es mala, mejorarla aún más y tener en cuenta estas nuevas problemáticas que genera la inteligencia artificial. La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC, es un espacio para que las cooperativas de trabajo del sector intercambien y construyan en conjunto. El objetivo principal de la organización de segundo grado es fortalecer a sus miembros y difundir esta forma de entender el trabajo y las tecnologías. Integración, ayuda mutua, solidaridad y capacitación en el marco del software libre son los pilares de FACTIC, un espacio de código abierto. Desde FACTIC venimos siguiendo todas estas actividades y estas temáticas de manera cercana porque es el día a día de nuestro trabajo. Leandro Monk, fundador de GECOP, Cooperativa de Trabajo de Desarrollo de Software Libre y referente de FACTIC, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Seguiremos bregando por la implementación del software libre, la creación de comunidades donde se puedan compartir los conocimientos y donde no haya barreras más que aprender para ingresar al mundo de la tecnología. Para conocer más sobre FACTIC, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, no hay más que ir a su portal www.factic.org.ar. FACTIC va con doble T. www.factic.org.ar. Y para saber cómo funciona la comunidad de cooperativas de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo especializadas en el desarrollo de tecnología, comunicación y diseño, esto es Patio, hay que visitar su página www.patio.coop, www.patio.coop. En los dos casos, desde sus páginas web, se pueden acceder a las redes sociales para ver las últimas novedades o también contactarse con ellos. Papel y lapicera o buena memoria. En Desde la Gente, agenda. La celebración, una comedia para los que vendrán. Se presenta los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. La obra es una comedia cargada de humor y poesía que en tono festivo nos propone un encuentro entre amigos, una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. La celebración es una exaltación poética a la reunión, al encuentro, al debate en torno al arte y la política, a la poesía y a la vida, a los oficios y a los sueños. Con dramaturgia de Juano Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta y la actuación de Irene Almuz, Eduardo Calvo, Alfredo Castellani, Diana Kamen y Sergio Lombardini. Reiteramos entonces, la celebración se presenta los viernes a las 20 con entradas a 15.000 pesos en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Lo ideal para este final de hoy es servirse un whisky, on the rocks, por supuesto. Cerramos los ojos. Imaginarte inicio de los 70. La musicalidad va a ayudarte y no descartamos que muchas de las imágenes que vengan a tu cabeza sean en blanco y negro. Yo engrasaba mis aviones con caviares de ultramar. Tú planeabas otro viaje de París a Pakistán. Yo agregaba dependencias a nuestro último palet. Tú estropeabas tus chinchillas con extractos de Lambén y al volver... Suena el tema Diamantes en Almíbar del pintor, artista gráfico, dibujante, cantante y compositor argentino Jorge de la Vega, que nació el 27 de marzo de 1930, es decir, hace 95 años, pero que falleció muy joven, cuando tenía tan solo 41 años, esto es el 26 de agosto de 1971. Pues ya ves, qué sencillo es ser feliz si te acomodas a lo poquito que la suerte te giró y con eso te conformas. Jorge de la Vega estudió arquitectura, pero con el tiempo se convirtió en pintor autodidacta. Del 61 al 65 formó parte del movimiento artístico Nueva Figuración, al que él prefería llamar Otra Figuración. Hoy sus obras se pueden ver en museos de nuestro país, como por ejemplo el Malba, pero también en el Museo de Arte Phoenix, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro o en el Museo de Arte de las Américas de la OEA en Washington. Pero como el tipo también era músico, quizás lo más oportuno es escuchar su tema Curriculum, acá en la versión de su amiga Mariquena Monti. Esta versión está grabada en 2021 y participa Ramón de la Vega, el hijo de Jorge, que nació 3 meses después de su muerte. Yo era muy pobre, nada tenía y me arreglaba como podía, como era hábil y muy paciente. Hice trabajos muy diferentes, preparé barcos sin cacerolas, tejí canastos, lustré pianolas, pero de todo lo mejor fue cuando hice Con Vos en Amor. Continué luego con los motores y los circuitos. Según su colega Luis Felipe Noé, Jorge era pintor, Jorge cantaba, Jorge era un letrista del absurdo y del caos. Ese caos que casi lo devoró en algún momento de su vida. Pero con mucho sentido del humor, con un gran deseo de salud, de aire limpio, superó ese momento. Se redefinió a sí mismo mediante su constante método de transformar las cosas. Felipe Noé sigue. Jorge empezó transformando la pintura, mostrando una libertad que muy pocos han tenido. Si uno no hace lo que quiere en la pintura, ¿dónde lo hará?, me dijo una vez. Luego pintó un mundo de personas retorcidas y trastocadas, el de la aparente sociedad consumista. Con sus ojos de artista de un país subdesarrollado, miró al país más desarrollado y lo radiografió cruelmente. Entonces cantó que las cosas debían ponerse patas arriba. Y termina Felipe Noé. Jorge murió cuando estaba tomando conciencia de que lo que había que transformar era mucho más que la pintura, mucho más que él mismo, la sociedad entera. Según declaró en una entrevista, el propio artista prefirió cantar a seguir pintando cuadros porque el pueblo prefería escuchar música a visitar galerías. Así explicaba Jorge de la Vega la unión entre sus dos expresiones artísticas. Simplemente lo único que me llevó a hacer esto es que yo tenía ganas de cantar al lado de mis cuadros. Seguramente porque cuando pinto, canto, y cuando canto a veces me pongo a dibujar o pinto también. Cae al río intoxicado, varias naciones disienten. Reforma universitaria, hubo nuevos incidentes. Estamos en octubre de 1968. De la Vega llegó hace poco de Estados Unidos, donde se vio invadido por el arte pop. Finalmente presenta su música en público por primera vez. Lo hace en la Galería Bonino. En la invitación leemos: Jorge de la Vega expone canciones. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Por aquellos años, 1968, 69, 70, las noticias más importantes son las crisis internas en el gobierno de Onganía, la posibilidad de disolver un matrimonio si es de mutuo consentimiento, pero sin posibilidad de volver a casarse. Raimundo Ongaro conduce la CGT de los argentinos, se produce el cordobazo, nos visita Rockefeller, emigran capitales extranjeros, caen las inversiones y las reservas, Luis Federico Leluar obtiene el premio Nobel de Química, Almendra graba su primer long play, el general Livingston sucede a Onganía, quien a su vez es rápidamente reemplazado por el general Lanusse, que pasa a ser el dictador de los casi 24 millones de argentinos y argentinas. En ese contexto, en 1970, en la Galería Carmen Bau, Jorge de la Vega muestra Rompecabezas, que es una serie de cuadros cuadrados de un metro por un metro en blanco y negro que se ensamblan entre sí esos cuadrados en el orden que quien lo cuelga quiere, armando o desarmando los cuerpos que están ahí pintados. Y viendo mis propios cuadros, pienso que indudablemente un crimen se puede contar, porque esta gente ha perdido el color, por empezar. Después también no cabe la menor duda de que están descuartizados, las cabezas están en unos cuadrados, las manos en otros, se pueden armar de cualquier manera. El misterio yo creo que va a residir esta noche tratar de explicar cómo puede ser que todos estos asesinados o están encantados de haber sido descuartizados o no se han dado todavía cuenta de que están muertos. Este artista, empedernido, fumador, que rechazó la invitación de la Bienal de San Pablo en protesta contra la dictadura militar en Brasil, falleció a causa de un aneurisma a los 41 años, poco después de ser entrevistado en el viejo Canal 7. En el año 2011, un seleccionado de músicos grabó uno de sus temas más emblemáticos, La Hora de los Magos, con letra y música de Jorge de la Vega. Esta versión está interpretada por el grupo Viajantes, integrados por Alfonso Barbieri, Manuel Onís, Pablo Dacal y Juan Jacinto, que contaron con la participación de Daniel Melingo, Marcelo Moura, Palo Pandolfo, Jorge Serrano, Lito Nevia, Miguel Zabaleta, Andrés Calamaro, Miguel Cantino, Horacio Fontova y Fito Páez. Casi, casi una selección. Tremenda selección aparte, ¿eh? Esto demuestra lo groso que era Jorge de la Vega, a pesar de que no lo conocemos mucho. Se nos acabó el programa. Se nos acabó, nos vamos despidiendo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Ustedes escucharán la semana que viene, yo me voy a ausentar un tiempito. Cerramos entonces. Después contamos por qué. Pero todo bueno, todo por algo bueno. Todo por algo sí, bueno. Un tiempito largo y merecido. Así que nos estamos viendo en unos 4 o 5 programas, Ernesto. Muy bien. Cerramos entonces este programa con La Hora de los Magos. Chau, chau. Chau, chau. Es la hora de los magos. Todo de golpe es perfecto. Y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño. Una casa para el pobre, el rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho. Cada terreno baldío crece con rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro. Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto. Cada bruja con su escoba, cada cura con sus rezos, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo. Manos para cada calle y piernas para los ricos, y en cada rincón del mundo se hace cierto el Padre Nuestro. La redención de la carne, resurrección de los muertos y el perdón de los pecados han sido todo un suceso. Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto. Nadie más trabaja nunca si no lo hace como un juego. Hay regalos a patadas, se libera a los presos. No hay más disturbios raciales, baja el dólar, sube el peso. Si alguno quiere morirse, debe esperar a ser viejo. Se acabó la Guerra Fría y empezó la de los besos.